la Rock and Pole. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pole. Hola, jefe. Párate de ahí, hombre, párate. ¿Por qué la separaste la vez? Bueno, a ver, ¿quién es el que manda aquí? Usted, pues, jefe. Ya, ¿y por qué está sentado, man? ¿Pero por qué no me dice nada a mí? Buenas tardes. No entiendo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Estoy llamando a Arriendo Andamio. Sí, señor, dígame. Perfecto. Mire, señor, necesito yo... disculpe, ¿usted me va a tomar el pedido? Dígame lo que necesita, señor. Muy bien, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Martín Latorre. Don Martín Latorre, bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Usted tiene el gusto con Dionisio Alver. Sí. Muy bien. Dígame. Arriendo de Andamio, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. El pedido entonces es el siguiente. Yo estoy llamando porque necesito 70 empanadas para el sábado en la mañana. Ya. Entonces, pero quiero esta empanada grande, ¿me entiendes? Esta empanada jugosa que no tiene carne picada, sino que viene con el trozo de carne y el huevo entero. Ya. Aunque sea partido por la mitad, pero que vaya el huevo distribuido en la empanada. Ya. Esa empanada de campo que hacía mi madre. Ya. 70. La necesito a las 12:30 máximo el día. Siéntese a esperarla así, ¿ah? ¿Perdón? Tome asiento para esperarla. Sí, ahora yo... Bien sentadito, ¿ah? Sí, señor, no, disculpe, ¿se está burlando de mí? No, pero como usted se está burlando de mí, yo le sigo la corriente. A ver, señor, yo no sé en qué idioma hablo ni de qué manera me expreso. Sí. Pero creo que usted está tomándome el pelo y está haciendo una falta de respeto en esta llamada. Sí. ¿Le parece a usted? Me parece, pues, señor. Pero yo creo que está muy equivocado. A ver, señor, el que está equivocado ahí es usted. Punto uno. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo, yo soy una persona que trabaja y tengo muchos empleados. No le puedo creer, ¿en serio? En serio, y créame, señor. Hasta de creerlo. Yo soy el jefe. No le puedo creer. Yo mando acá, señor. No me joda. Sí, le jodo, señor. Puta madre. Y esto se va a saber. Esto se va a saber. ¿Sabes qué tipo bárbaro, ah? Yo no, ¿y por qué me habla en argentino ahora? Usted me vuelve a agarrar para el reverendo, ¿no? Ay, qué tipo. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted las quiere, la empanada caliente o las quiere fría? Ah, parece que me entendió ahora. Sí, ¿las quiere caliente o las quiere fría? Las quiero frías, pues, señor. ¿Cómo ya va a ser eso, no? Y que después se ponen latigudas, después que uno las recalienta. Las quiero frías. Bueno, pues entonces se las vamos a mandar. Muy bien, me gusta que haya cambiado. ¿Usted quiere con la carne picar redonda o cuadrada? Cuadrada. Me encanta que haya cambiado su es más rica redonda. Su forma de actuar y que esté feliz atendiéndome. Es más rica redonda. Oiga, usted, dígame otra cosita. A ver, si usted es el experto en la empanada y me dice que... Dígame otra cosita. A ver, no me interrumpa, por favor. Usted tiene... Si usted dice que redonda... Ahí, pero por favor, señor. Si usted dice que redonda es mejor, le acepto redonda. Oiga, dígame. ¿Me puede contestar una pregunta? Por supuesto, señor, pero no me interrumpa, se ha roto. ¿Tiene alguna weá que hacer? Porque no me vaya a hacer perder el tiempo así, oiga. A ver, señor. Así que métase la empanada por la rajita, ¿ya? A ver, señor, usted no sabe con quién está hablando, señor. Usted es una persona. Va a ser demandado antes del lunes, señor. Y la culpa la tiene Frodo.